Y pensaba, digo, en esto que dicen y lo que decías también, Miguel, en cuanto a esto de ocultar tanto tiempo la verdad. Bueno, en Argentina nos han enseñado que somos absolutamente todos y todas europeos, lo cual es una mentira muy grande. Y para nosotros también es muy importante el trabajo que viene haciendo Paola desde En Raíces Negras y de poder reconocer cuáles son verdaderamente nuestras raíces. Así que, bueno, no sé si Pau y si quieren también reflexionar un poco sobre esto, ¿no? De ir desmitificando esto de que pareciera que fuera tan lejos y en realidad es mucho más cercano de lo que creemos, con esta fuerza que nos metieron desde la escuela, que nos siguen metiendo desde los gobiernos, ¿no? De que miremos a Europa. Sí. Sí, yo en lo personal me pasa eso, ¿no? Que realmente nos entiendo como una unidad latinoamericana y también como Argentina siento que somos una mixtura. Intento, cuando hacemos estas actividades, que sea con los profes o todas las actividades que hacemos, es reforzar esa idea. Por ahí me pasa que yo no soy afrodescendiente directa, pero eso no implica que no considere que tenemos una deuda histórica con la raíz afrodescendiente que nos ha aportado mucho culturalmente y se la ha negado mucho, y también con las raíces originarias de esta zona. Ojalá me diera el tiempo a mí para poder dedicarle a todo, porque lo haría también. Entonces desde ese lugar yo intento que la música y la danza, para mí el arte nos integra y nos ayuda a derribar barreras políticas muchas veces o que nos han impuesto, y que nos veamos y que nos podamos entender y conocer como hermanos, y que podamos indagar en nuestras raíces, y si no las tengo directamente de sangre, comprender que igual están en mi tierra y que somos una unidad. A mí me gusta verlo así. Y me ha pasado de cuando viajo encontrar eso, que se va derribando estas ideas de que entre Chile, Perú, Argentina, Uruguay, son todos amigos, somos hermanos, nos encontramos desde un valor por la cultura y compartimos, esta es mi danza, esta es mi música, mirá, se parece, acá es diferente, qué lindo lo que vos haces. Es muy nutritivo y es otro el tipo de relación que tenemos. A mí me ha pasado de estar en charlas acá en Argentina y mi mirada es otra gracias a que he viajado y que he conocido a las personas desde la cultura, desde el arte, desde la música, la danza. Y por ahí otros lo dicen desde los libros o desde el fútbol o desde cuestiones políticas, que muchas veces los representantes no nos están representando como pueblo en las decisiones que toman. Y el pueblo se termina enfrentando por decisiones políticas. O al menos, esto es muy personal, así lo he vivido yo. Y bueno, intento desde este lugar que elijo lograr otro tipo de vínculos. Y entender, incluso nuestro propio folclore tiene una relación directa con las danzas y la música afroperuana, peruana, criolla. Entonces, bueno, también es parte de investigar nuestra propia cultura, nuestra propia danza y música. Así que, bueno, desde ahí lo vamos trabajando. Y en ese reconocer, en ese ir reconstruyendo todo el tiempo, ¿no? ¿Tiene un límite? ¿Hay un límite o es un mundo infinito el de poder ir descubriendo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las culturas afro y con las culturas andinas. No, yo creo que no hay límite. No, eso es... Nosotros venimos, supuestamente venimos como profesor, pero también aprendemos, no somos sabios, ¿no? No somos un libro ni nada por el estilo. Entonces, venimos aprendiendo en los talleres que hemos estado en Neuquén, hemos aprendido muchísimo, sobre todo nuestro sentido de compartir algo, ese es hacerle sentir que están en el pueblo, ¿no? No dar un taller y ya está, ¿no? Es contagiar lo que pasa en el pueblo, ¿no? La hermandad, de estar juntitos, ¿no? De apoyarse uno al otro y de hacer un círculo de la cual en ese círculo solamente exista una sola fuerza, ¿no? No de querer resaltar uno por encima del otro. Para nosotros es importante no solamente dar las clases prácticas, sino contagiar las ganas de querer desarrollarse, de querer abrazar a tu compañero, ¿no? Pues es importante, ¿no? Si no, nos quedamos en lo frío, ¿no? Es importante saber que la unión hace la fuerza, que no estamos solos, ¿no? Porque en realidad muchas personas que toman los talleres a veces están utilizan estos talleres como para refugiarse, ¿no? Entonces es la mejor manera de abrazarlos, ¿no? De abrazarlos y decirle vamos con fuerza y este te va a dar motivo para que también descubras y te interese por tus raíces, ¿no? Por tus raíces, que son casi las mismas, pero lamentablemente estamos separados por una frontera, ¿no? Totalmente. Y son lo mismo, solamente tienen diferente nombre y ya está. La verdad que un placer que hayan venido. Gracias. Para aquí. Y si quieren, nos recuerdan entonces, le recordamos a la audiencia, ¿dónde los vamos a encontrar? Bien, paso el recordatorio. Entonces, hoy a las 20 horas en el Teatro Independencia hay una clase de danza a cargo de Lucy. Mañana a las 17 horas tenemos la charla abierta en la facultad, en los galpones de cerámica. Y a las 22 horas en la Colombina, en Godoy Cruz, tenemos la peña. Con la participación de los maestros, con el grupo Folclore al Palo y con Alto Festejo. Y también varias bailarinas que estamos preparando algunas cositas para esa noche. El fin de semana vamos a tener los seminarios abiertos también de danza y de percusión a partir de las 15:30 en el Teatro Independencia. Está abierta la inscripción y las personas que quieran anotarse, solo tienen que contactarse conmigo, que puede ser a través de la página de En Raíces Negras, o mi Facebook personal, Pao Quiroga Castillo, o mi teléfono, que es 1214-660707, para informarme qué taller quieren tomar, para que yo le tome sus datos, anotarlos, y son bienvenidos. Buenísimo. Entonces, bueno, muchísimas gracias por venir a La Mosquitera. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación.